Jordi, no, és que no t'havíem comentat. Però no, no, no, no busquis. No, només havies de mirar la tele. Acabem de veure les imatges dels premiats allà al Palauet del Beniz, o... Estaven? Pedralbes? Yeah. Pedralbes, sí, estaven els premiats dels Ondas i estaven tots, pues, el Buenafuente, el Pablo Motos, el Bisbal, el Joan, i allà al mig estava el Nane. Però el Nane no ha anat a buscar un premi, ha anat a... volia currar un... volia, pues, agafar un... i currar-lo, però no direm qui. És així, el Nane. Aviam, no enganyem. No enganyem a la gent, no. Molt bé, no enganyem a la gent. Són 3:45 de la tarda. Passa un minut per no enganyar la gent, de 3:45 de la tarda, i el Jay Power, que és el Nane. No li, si és el Nane, no el passis, eh? No, està agafant el telèfon, perquè vale. Clar, el Nane és tan pesat... És pesadet, si no viene, no viene. No, però a més, diu, voy a ir a currar a esa persona, però clar, com és tan covard, segurament no fa res. I a més, amb aquesta persona, ja sí. Dic jo que hauria perdut la baralla. Més que res, perquè és més fort que el Nane. Sí. Més gran, més... Sí, sí, home, i tant, catxes, i tant. Més catxes que el Nane, segur. Estem parlant del Bisbal? Estem parlant No. Bueno, Gipaua, què? Tu què? Bé, no? Bueno, doncs avui a la tarda-nit, se celebra aquesta 55a edició dels Premis Ondas, amb transmissió també televisiva, així que ja la podeu mirar i veure, sí, no? Sí. Ah, vale, el que doncs és a 4, no? I sobretot... A les 11. A les 11, sí, la gala és a les 11, a 4. Vale, i nosaltres anirem a sopar... En directe. Per celebrar... Nosaltres anirem a sopar per celebrar que altres han guanyat els Premis Ondas. Ja us advertim que demà serà un programa poc dens. Poc dens, no, molt dens. No, perquè serà més... No, ja veuràs. Tinc una sorpresa. Sí? Sí, potser no fem programa. Hosti, tu, digue-m'ho. No, per favor, sí, perquè si no... Tu demà vine a treballar? No, allargo, que te calles ja. Aquesta nit allargo. Bueno, va, que ja ens estem enrotllant. Hem de comentar algun mail. Què quiere? No. Què quiere el peça? Estem fent un programa, aviam. Què passa? Què passa de què? Què passa? No l'he encontrado. No l'has encontrado. Perdona, sí, pero yo he visto las imágenes. Estaba ahí porque estaba atendiendo a los medios. Mira, haciendo una entrevista. Mira, chaval, acabas de salir en el 324, el canal de noticias. Ha salido la foto de todos los premiados y tú estás justo detrás de la persona que tienes que currar. Y estás ahí acobardado. ¡Cobarde! Acobardado. Oye, una cosa. ¿Qué? Que esto te va a gustar, Armán. La sintonía desde casa. Sí. Suena antigua, suena como si la pusieras en un vinilo. ¿Qué? Pero, en serio, pero eso es tu radio. Suena muy antigua. Eso es tu radio. Pero no lo entiendo. Eso es tu radio, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, ahí queda eso, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. ¿A qué te da el comentario que habías de fe, no, Nane? Sí. Venga. ¿Y qué? Y ya está, ¿no? ¿Te han traído bueno, ya...? Bueno, que ya ha venido, ¿eh? ¿Ya ha venido? Ya ha venido. ¿Y qué? Ya sabes, ya ha venido. ¿Ha sido niño o niña? Ha sido un niño. No. Bueno. ¿A qué hora? Y moreno. ¿A qué hora? Porque seguramente pudieras haber venido a trabajar. No, porque sí, después, sí. Digo, ¿qué hago? Tenía unas preciosas albóndigas al microondas. Ya, o sea, prefieres a unas albóndigas a nosotros, ¿no? Y ya me he puesto las zapatillitas. Ya. Y, oye, y ya me voy a quedar. Y te vas a hacer un siestorro y vas a ir con los ojos inflados. Pero las manos que se vean, ¿eh? Hemos quedado a las 9, que lo sepas, payaso. Vale. Venga. Ahora os escucho, ¿eh? Sí, sí. Es que... Pero la sintonía es vieja, ¿eh? Es vieja. Tú sí que eres viejo. Es viejo. Joder, que si es viejo el tío. Never fails. No nos pases más tiradas. Ni una vez. Mails. Ah, mira, un mail que m'ha fet molta il·lusió. Estava pensant un moment, un detall. Que raro que se'n recordi el número de telèfon, no? De la ràdio. No, perquè el té memòria. M'ha deixat sorprès. Perquè el té memòria. Ah, tindran memòria. Home, sí. Tant. Ara, però segur que ha trucat directament a la recepció i la recepció l'hem passat aquí. Sí. Perquè el d'aquí al directe no... No, ni idea. Ens ha enviat un mail un tal Palofo. No sé, un tal Palofo, que em fa molta il·lusió perquè ens envia el mail des de Dublín. Allà. Hosti. A l'Irlanda, tu. Dublín a Irlanda. El tio, bueno, explica una història molt divertida, que és que, bueno, agafa, sempre que va a treballar, agafa el cotxe i agafa uns embussos de caldeu, que triga 30 minuts i tal, però que el millor de tot és que la policia fa controls de velocitat, allà al mig de l'embús. Ojo, I clar, estava indignat i volia trucar amb l'indignat. Però això vol dir que és que la policia té menys mala llet que aquí, perquè aquí et fan els controls de nit, quan ja has sopat i begut segurament, i a les autopistes, que segurament vas embalat. Tant de bo fessin els controls així, d'aquesta manera. Quan estàs aturat, no hi ha perill. Aquest sí que agraeix al webmaster la feina que fa, perquè diu que gràcies a ell la seva vida seria absolutament diferent, perquè no es podia descarregar el nostre programa allà a Dublín. Diu, Dani, gràcies webmaster, ho diu el Palofo. O sigui, i nosaltres des d'aquí també et diem gràcies, webmaster. I aviam si us animeu i comenceu a enviar missatges de recolzament al webmaster, perquè està una mica baix. Segon missatge que també em fa molta il·lusió pel que diu i com ho diu. El Carlos de Teruel, te'n recordes que és aquest tio que va dir us hem enviat unes fotos de Noruega i no les van veure? El tio estava indignat. Doncs torna a enviar les fotos de Noruega, que té ganes de venir en directe i firmar-nos una. Ens ha enviat les fotos de Noruega? Sí, sí, sí. I les has vist? Maquíssimes. Maquíssimes, si no Carles, maquíssimes. No ni les has obert. I mira lo que diu el Carlos, eh? Y estas fotos son de lo que he estado haciendo yo en Noruega, así que los especialistas secundarios estuvieron también en Noruega, porque amigos, si yo estuve allí, vosotros también, ya que os llevo dentro, amigos. Bueno. ¿Eh, que es maco? Muy bien. Si ahí está Noruega, nosotros también, pero yo no he visto ni un fiordo. Carlos, no Carlos, ni un fiordo. Carlos, y que sepa que cuando nosotros vamos al baño... Te llevamos con nosotros, Carlos. Carlos, digo, saludos a Chomari y al doctor Jackson. Al Chomari el tindràs avui, per tu, Carles. Més missatges, més històries, fotos, el que vulgueu. especialistas@cadenaser.com. I hem de dir que no envio més fotos ni de gossos ni de quats, perquè el nene ja no vol res d'això. No sé què voldrà. Tia, suposo. Ah, i el web és especialistassecundarios.com. Allà tindreu els programes penjats pel Dani. Penjats de qualsevol part, del coi, dels cataplins, de tot arreu. Parlem del papa. El papa Benet XVI, el Ratzinger, ha fet una cosa força lletja, no? Es veu que d'aquí, la setmana que ve, anirà a visitar Turquia en un viatge oficial, i Abdullah Gül, que ja sabeu que és el ministre turc d'Exteriors, el va convidar a sopar. Com a deferència, ja que ve l'OPA, el convidaré a sopar. Però l'OPA ha rebutjat aquesta proposta. Ha dit, passo. No. I quin argument és el seu? Doncs diu que el menjar és un plaer i que és una cosa mundana. O sigui, no, com és un pla i una cosa mundana, es veu que no menja. Hem volgut tenir el Ratzinger al telèfon, però no es pot posar, perquè diu que parlar per telèfon també és una cosa força mundana. Per això tenim el Vicentín Puertas, que és un col·laborador molt estret del papa. El tio fa uns 30 centímetres d'amplada només. Vicentín, buenas. ¿Qué hay, amigos? Eres estrecho colaborador, ¿no? Bueno. ¿Cabes dentro de una farola? Dentro de una farola, no. Ah, entonces no. Pero dentro del armario pongamos el Besby de IKEA, el que es de puertas de plástico. ¿Besby? Besby. En ese... ¿Como el de Trainspotting? ¿Besby? Podría caber. ¿Hay un armario que se llama Besby? Besby. Besby. Besby. No, con... Acaba en Y. Besby. Besby. No sé, no luego, yo qué sé, coño. No, IKEA no luego. Vicentín, señor Puertas, el Papa ha dicho que no va a cenar con el ministro turco porque comer es un placer mundano, ¿no? Hombre, yo creo que tiene toda la razón, porque comer, beber, estornudar, rascarse, son placeres mundanos. No me diga eso, por Dios. Muy alejados no de lo diga que eso, que son... Son necesidades fisiológicas y esto hay que hacerlo, es una necesidad. Bueno, necesidades significa vosotros. Que las necesitamos. Eso vosotros, gente descarriada, banal... Viene un tío calvo corriendo, no sé qué pasa. Sí. ¿Qué vols dir, Paua? Ha passat porque mira. Però no pots dir-m'ho pels cascos? ¿Quién es? ¿Qué te ha dado? Pues un paper. Això és campixa. ¿Qué decía usted, amigo? No lo tires, ¿eh? No. ¿Qué decía usted? Digo que vosotros pensáis lo que pensáis, el opa piensa lo que él piensa, porque no sois iguales, ¿no? Vosotros sois gente descarriada... Que os gusta más el vicio que a un tonto un cuat. Pero si a un pa le pica la pierna se rasca, o no me diga... No, porque es un placer banal. El papa si le pica la pierna piensa en otras cosas, es fuerte de mente. Uy, pero con lo difícil... Pero eso sí es imposible, no se puede aguantar uno cuando te pica algo. Te empiezas ahí a concentrarte en el punto que te pica y no puedes pensar en otra cosa. Yo a veces me cruzo con el papa y veo que por su mejilla cae una lágrima. Eso es que le pica algo y se está aguantando. Perdona, o eso, que tiene ganas de ir al baño, Vicentín, pero también se está aguantando. Vicentín, perdona, pero es que me ha fet una comunicació en ple 2007 amb un paper escrit, sí, un paper escrit. Estem al 2007 gairebé, i diu que tenim al telèfon a una persona, un amic del programa, que vol intervenir. ¿Li sembla bé, Vicentín? Seguida seguimos con usted. A mí me da igual, ya. Hola, Marco Antonio, buenas. Buenas tardes. Bueno, yo soy el señor que graba las cuñas de promoción de los especialistas. Sí, le recuerdo... Hace unas semanas estuvo aquí con nosotros. ¿Qué tal está? Nada, yo llamo solamente para deciros que esta noche es la gran noche de la radio, en la gran ceremonia de los premios Ondas, que hemos estado todos más juntos que nunca y que tenemos que querernos mucho. ¿A las 9 le parece una buena hora? A las 9 yo voy a estar ahí con todos mis hijos. ¿En la Plaza España? En la Plaza España. Y ahí vamos todos juntos, cogiendo de la mano a celebrar la fiesta de la comunicación, la fiesta de la radio. Marco Antonio. Dígame, Vicentillo. Luego le enviamos un SMS para profundizar más. A mí me gusta mucho lo que son las radios, pero lo que me gusta mucho es el After Onda de hoy. Ahí voy a estar yo con mis hijos ahí. Y que, por favor, que todo el mundo lo tenga claro. ¿Va a estar con sus hijos? Con todos mis hijos. Pues que sepa que, mira, que le voy a... Mira, voy a conseguir copas gratis para usted y para todos sus hijos. Pero para todo un año. Para todo el año, a ver si es verdad, hombre. Que beban, hombre, que beban. Nada, solamente eso, me despido, que tengo que seguir durmiendo. Y deciros solamente a vosotros y a los oyentes que esta noche no es una noche normal. Es una noche especial, que es la noche donde los comunicadores de toda España se dan cita. Vale, que vale. Estemos todos juntos, ahí estará el Gabilondo y toda la gente está rara. Los cabrones. Grandes comunicadores, todos tienen algo raro, Marco Antonio. Claro, al tener un talento natural, pues todos los genios son así estos años. ¿Cómo lo sabe bueno, usted? Bueno, me despido con un beso, Vicentillo. ¡Un besazo! Te quiero tanto. Un besazo, te encuentro en la barra. Adiós a todo el equipo. Buena radio y buena fiesta. Eso, bueno. Mira, el tío Marco Antonio semblaba, digo, bueno, hasta luego, ¿eh? Adiós. Ay, está la ilusión, la madre de fe que esta fiesta. Vicentillo, decía usted algo de rascarse el papa, ¿no? Hemos perdido el lío, ¿no? Parece que fue ayer, ¿eh? ¿Qué manera de...? Unos se comunican, pues, escribiendo un papel en boli, y otros se comunican llamando a un programa de radio y prevaricando. Bueno, pues... digo que a veces el papa no solo se aguanta a la hora de rascarse, sino que a veces se aguanta también a la hora de ir al baño. Se aguanta ya. Porque es banal. Siga usted porque estoy perdido, ¿eh? Mira, el Papa piensa que ir al baño es un placer mundano. A veces va, no le voy a decir que no. A veces va al baño. Pero él intenta ir lo menos posible. Y lo que no hace nunca es llevarse un libro o una revista de coches, esas, al baño. Porque eso sí sería abusar del placer mundano que es sentarse en la taza. Tranquilamente con su cigarro y su revista de coches. Yeah. Y estar ahí sentado hasta que se le duerman las piernas. Eso no lo hace. Pues no sabe lo que se pierde porque es maravilloso, ¿eh? Bueno, pero si tú eres el que vas al baño rápido, ¿no? ¿De qué habla? ¿No eres Armán, el famoso Armán? No. ¿El que va al baño como las gallinas? ¿Qué dice de las gallinas? ¿Pero qué es? Así que el Papa no estornuda tampoco, dice. No, porque es otro placer mundano estornudar. Otro placer mundano. Y el Papa, cuando está constipado, va por todo el Vaticano con un tío al lado, pendiente de que cuando le venga el estornudo, le ponga el dedito así, debajo de las fosas nasales para abortar el estornudo. ¿Aborta estornudos el Papa? Pero si el estornudo... ¿Pero cómo puede hacer eso? Si ya no es un estornudo, ya casi es un moco. Es molestísimo, sí. Pero... Yo lo que le digo, o sea, que está el Papa, matando los el mocos. Papa no es un viciosillo como ustedes. No, por pero ejemplo, aborta el estornudo, amigos. Se está abortando. Al Papa le gusta mucho más CSI Miami que CSI Las Vegas. Que lo sepas. ¿Pero qué dices si CSI Miami es lo más fascista que me he echado la cara? Perdón, Horatio Cain no es fascista. No, que va. Es una persona que está en contra de los vicios. Ve un porro y ya llama a Yonki al que esté cerca de ese porro. Porque lo es. Ya, amigo. Porque ya. Quien entra en contacto con un placer mundano como un porro es Yonki. Vicentín Puertas. Era el J. Paua. Va. Dios santo. Vicentín Puertas, estrecho colaborador del Papa. Gracias por haber recibido la llamada. Y ahora hablaremos con lo de el tema de la gallina. A ver qué, de qué va eso. El silenci, estat mític de l'ésser humà, no? Perquè, bueno, resulta que els humans hem nascut per comunicar-nos, per parlar, per cridar, Per això ens fascina que una persona voluntàriament, de manera absolutament voluntària, faci un vot de silenci. Una persona que decideix no parlar mai més. Ens acompanya el monjo Javier, que, mira, va la cosa avui de cures, no? El monjo Javier fa vot de silenci des de fa 5 anys. Monje? Per raons evidents i per fer una miqueta més amena i entretinguda l'entrevista, sobretot per vosaltres, perquè jo el tinc aquí al costat, hem portat un traductor de silencis. Es diu Genovevo Salasuda. Muy buenas, Genovevo. Bueno, muy buenas, encantado. ¿Usted es un traductor? Como de inglés a catalán, de italiano a turco, pues de silencio a sonoro, ¿verdad? Pues sí, bueno, claro. ¿Dónde se aprende esto de traducir silencio? Nada, eso es un curso de CEAC, son 2 añitos, y bueno, ya traducir silencio se ha dicho. 2 años nada más. Bueno, pues le agradecemos su presencia, Genovevo. Él me oye, ¿verdad? Sí, normal, claro, él no habla, pero me oye. Bueno, a no ser que sea sordo. No, no es sordo. Dice que oye perfectamente, ¿eh? Vale, pues vamos al tema, a la entrevista, Javier, si le parece bien. Venga. Monje Javier, primera pregunta. 5 años, ¿no? ¿Ya? Vale, pues sí. Me comenta que efectivamente son 5 ya los años. ¿Y cuánto más va a seguir así? Sí, dice que si puede repetir la pregunta. ¿Que repita la pregunta? ¿Que hasta cuándo el silencio este? Sí, dice que hasta que los gusanos se coman su cadáver. Yo interpreto que es hasta la muerte. Vale. No, sí, normal. A no ser que... Bueno, a no ser que le guste que le coman claro, los gusanos. ¿Por qué un hombre como usted, bien parecido y bien plantado, macho? Porque es usted un tío con un tipazo. ¿Quién, yo o el monje? El monje. Ah. Estoy mirando al monje. Sí, es verdad. ¿Por qué un hombre decide no hablar más? Dice que las personas hablamos demasiado. Ya, sí. Y eso nos lleva a decir tonterías sin ton ni son. Dice que un ejemplo claro de esto que está comentando es este programa. Ah, amigo. O el de Mercedes Milá. Ya. O el que viene después, me apunta. El silencio, entonces, pues, según es un rasgo de inteligencia, ¿no? Sí, si puede repetírsela, por favor. Pero es que no me oye bien, no me ha dicho que me oye bien. Bueno, dice que no, si pero puede... si me oye, me oye. Pero si no hay nadie, aquí hay silencio. Calle, que está hablando. Sí. Dice que, y además estoy de acuerdo con él, dice que si puede repetir, que no lo ha entendido, pero que si le sabe mal repetir la pregunta, se puede ir a tomar por el saco. Eso es lo que me comenta el monje. Preguntaba, monje Javier, preguntaba si el silencio es un rasgo de inteligencia. Joder, macho. A veces sí, a veces no, comenta. Si, por ejemplo, la Mónica Bellucci te invita a tomar un martini a su casa y te quedas callado, inteligencia no te sobra, comenta. Desde luego. Y usted, como monje, que es de la orden de los labios carnosos, recordamos, me parece. Espere, que dice algo. Espera, sí. Sí, sí. ¿Sí qué? Sí, es una orden muy antigua, sí. Sí, dice que es una orden muy antigua. La fundó Fray Justino Silvador. Uh-huh. Silbó toda su vida hasta que se le hincharon tanto los morros que ya no pudo silbar ni hablar. De ahí su silencio. Caray. Bueno, pues siento, este monje decía, Dios supongo que es el estímulo, ¿no?, para mantener el silencio, porque no debe ser fácil mantener este silencio. Ni este tampoco. Dice que de Dios te acuerdas siempre que te haces daño. Así que cuando tenemos ganas de hablar... ¿Qué hacen? Se golpean con fuerza los dedos de los pies, mano, pies, sí. Está tocándose los pies. Con un martillo. Joder, ¿por qué es tan difícil? Y te acuerdas de nuestro Señor y mantienes el silencio. Eso lo he entendido. ¿Echa de menos hablar, monje Javier? Que si echa de menos hablar, ya le estoy... Me está haciendo así con la oreja. Que si echa de menos hablar. Dice que a veces, sobre todo en el confesionario. Claro. Dice que se hace muy pesado cuando que escuchar los pecados y no oyes nada. Ya me imagino. Y una cosa, ¿qué tiene de bueno esto de guardar silencio, monje? Porque no le veo ninguna virtud. Uh-huh. Aprendes a valorar mejor el lenguaje, las palabras, sí. Y le coge más cariño al vocabulario. Amigo, ¿y en su caso qué palabras valora más después de 5 años chapando el morro? ¿Hay alguna palabra que valore más que otra? Sí. Dice que rueda. ¿Rueda? Secuoya. Vino. Uh-huh. Cerveza. Anís. Orujo. Whisky. Ginebra. Joder. Aguardiente. Cava, ¿Vino fresco? ¿Cerveza negra? Bonitas palabras, sin duda. ¿Mosca? Sí, bueno, son las palabras que a él le gustan. Son preciosas las palabras. Monje Javier, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Y nada, que ojalá no se muera nunca para que pueda usted mantener sus votos siempre, toda la vida. ¿Eh? Dice que muchas gracias a usted y que ojalá alguien le atropelle al salir. Es duro vivir así, ¿no? Hombre, debe serlo. Pues monje Javier, muchas gracias. Y Genovevo, Salasuda, traductor de silencios, ha sido un placer tenerle aquí. Placer mío, ¿eh? Sí, sí, se la ha visto disfrutar, desde luego. Es como un loco. Me llamo Gregorio y soy una persona bastante enrollada. Una época os cuento, yo fui a Portugal, de ahí el fado de que suena de fondo, a escuchar radio, a escuchar buena radio. Pero ¿qué pasó? Que no escuché buena radio en Portugal. ¿Y qué hice? Me vine a España, escuché buena radio. Preguntaréis vosotros, sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí, en la cadena C. En los especialistas secundarios. Que ya no son lo que eran, ¿no? No, han perdido mucho. Han perdido muchísimo los especialistas. Ya no son aquello que eran. Ya no son aquello que eran. Pero siguen haciendo buena radio y siguen estando aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Dónde? Cada divendres, amb el diari El Punt... Punt de Festa. El suplement de fires, festes i cultura popular. Punt de Festa. Cada divendres amb El Punt. Des del Punt ho veuràs tot. Vuit minuts, arribem a les 4 de la tarda. És el moment de rebre amb una encaixada de mans viril al Chumari Alfari. Chumari. Arratsaldeon, Gabón, buenas tardes a toda la vasca y va la hostia. Y también a las que no son vascas, supongo, ¿no? No, a la vasca. Me estoy refiriendo a la abuela Izaskun, que me la quiero montón. Claro. Venga, ¿sabéis que hay una revista que se llama Revista Forbes, que publica la lista de las 100 personas que son más influyentes del mundo, pues, ¿no? Más ricas, sobre todo, sí. Bien, pues en Valle del Río, justo ayer, se publicó la lista de las 10 personas más influyentes para lo que son los habitantes de Valle del Río, ¿no? Por sus cualidades, por sus actividades, pues, y, en fin. Una lista Forbes del Valle del Río. De Valle del Río, pero claro, ahí, para que seas una persona influyente sobre la gente de mi pueblo... Pues tienes que tener una serie de características, pregunta, ¿no? Pregunta a Jay Pavo si es la Forborio. ¿Pero qué es eso, Jay? Eso no es un chiste. Está el Pavo hoy. Venga, ¿eh? Claro, es la fiesta. Hoy es after. Es after. ¿Qué? He hecho malicia. Venga, ¿eh? Digo que vamos a... acá esto. Vamos a repasar. Lo digo desordenado, ¿eh? Son las 10 personas más influyentes. Con un poco de desorden. ¿Pero por qué desorden? ¿No va del 1 al 10? Venga. No, voy del 10 al 1, ¿eh? Venga. En el número 10 encontramos a Vivi Andersen. Por ese pedazo a manos que todos querrían en Valle del Orrio, que parece un muestrario de salchichas pardas. Venga, pues Vivi Andersen, el número 10 como persona... Por sus manos grandes. Se le valora por sus manos grandes. Está bien. Segundo. Nunca lo hubiera pensado eso, Vivi Andersen. Noveno. Que la valora por manos grandes. Noveno, Robin Williams. ¿Robin? El actor. El actor. El actor, ¿por qué? Por tener ese cuerpo todo recubierto de cabello, ¿no? Es algo, ya sabes, que en Valle del Orrio, pues joder... Se valora. Se valoran los tíos peludos y las tías peludas también. Puesto octavo. Venga, octavo. El gato Potorro, por acompañar a quien quiera al Polo Norte en camiseta de tirantes Imperio. Venga, que no hay nadie como Gato Potorro para aguantar las inclemencias climatológicas. Hay con dos huevos. Pero entonces no hay ninguna... En la lista se incluyen animales, porque has dicho las personas... he dicho gente. A Potorro consideramos gente. Persona. No, venga. Puesto séptimo. Sete Gibernau. Por ser capaz de llevar ahí más clavos, placas, tornillos y tal dentro de un cuerpo sin quejarse. Y ojo, por ser el tío que mejor se tira ahí sin miedo. No, se tira, se cae. No, se tira. ¿Se tira? No, se tira. No se va a caer tanto. Ah, de ahí lo del sete. Se tira. Claro, pero, y además es un campeón, ¿no? Porque está ahí. Bueno, campeón. Sexto. Subcampeón, sí, ¿eh? Paco el Pocero. Dos veces. Por tener ahí su talento y su, 200.000 viviendas... Sin una gota de agua. Coño, pues si parece del Orrio. A esa gente se la valora ahí en mucho del Orrio. No, es un tío que los pone encima de la mesa, ¿eh? No, el tío echa para adelante, como queremos ahí. Venga, posición sexta. Paco el Pocero. He de decir que es... La posición sexta es lo que sería el modelo de mujer que más se aprecia en Valle del Orrio, que es Heike Drexler, ex corredora de la República Democrática Alemana. Ah, me acuerdo, joder, cómo corría. Con esas axilas, sin depilar, con esa forma de mujer... Ahí es lo que no os gusta. ¿Qué pasa? ¿Por qué han de ser todas como Kate Moss? A nosotros nos gusta Heike Dressler. Venga, posición quinta. Ahora estará mayor ya. Iñaki Perugorrena. No hace falta que diga por qué, ¿no? ¿Perugorrena se ha dado? Ahí he dudado, pero al final me he inclinado por Perugorrena. A mí me suena. Venga, puesto octavo. Vaya Ian Thorpe. Pues lo mismo un poquito que Vivi Andersen, pero por los pies. Por sus pies. Que parecen dos Zodiacs. Ahí está. Venga, puesto dos. ¿Qué pasa con el puesto? El fallecido Cocodril Hunter, Steve Irwin. Tampoco hace falta que comente el por qué, ¿no? Ya, pero un ese tío persona muy influyente no es ya, ¿eh? Un tío, no, ¿por qué no? Sigue influyendo, ¿no? Porque la gente, además, también lo hemos valorado, ha tenido una puntuación extra por meterse en el agua. De donde sea, si hace falta, del Polo Sur, con sus pantalones caquis cortos y su camiseta de camuflaje. Ahí estás, Steve, venga, la última. Ganador de todo el tema, la persona más influyente es la abuela Izaskun. ¿Por qué? Porque ella misma, ella sola, aúna todas las características, toda la bondad de los anteriormente citados, ¿no? O sea, sería el resumen, la abuela Izaskun sería un resumen entre Vivi Andersen, Ian Thorpe, Cocodril Hunter, Heike Dressler, Iñaki Perugorrena, claro. Paco el Pocero, el Gato Potorro, Sete Gibernau. En la abuela Izaskun se concretan todas las virtudes que valoráis en el Valle del Orrio. Ahí está. Claro, es que entonces, ¿por qué no os cargáis a los otros nueve y dejáis el único premio a la abuela Izaskun? No lo entiendo. Que si dar un premio solo. Porque somos, así que pasa, somos del Orrio. Nosotros y premios nos sobran, la hostia. Ha habido premios, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pues, Chumari, una cosa. Te he dejado encima de la mesa una invitación para que vayas a la gala. ¿A qué gala? A la de los Ondas, pero vístete. ¿Vale? Yo te lo digo, vístete. ¿Y qué voy a tener que...? Te vas a ir como Tarzán. ¿Y quién no. toca? ¿Quién toca? ¿Los Cortatu? Y sí, la Polla Records. Vale, pues entonces... Están todos... Y luego Bisbal, porque colabora bueno, con algo. Pero bueno, hace telonero, Bisbal de Celtas Cortos. Vale, bien, va bien. Venga, ya está Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, con la mano en la masa. Bueno, ya tenim quelcom a fer demà, no? Sí, sí, ja tenim coses fetes per demà. Parlem de cuina. I amb qui hem de parlar de cuina? Amb el Chumani? No, sinó amb el Francisco Hornillos. Buenas tardes. Venga, galeria de voces. Muchas gracias y fue un placer. Mira el Fidel, te está mirando pero de reojo, pues te tiene miedo. Fidel, miedo le tengo yo a él, miedo le tengo yo a Fidel. Digo que esta noche le cargo yo un poquito de lo que es la cena, ¿no? Un poquito de la cena de los Ondas, de que sus invitados, sus señorías, su majestad el rey, pues tenga toda la comida que, pues, que tiene que tener, ¿no? Majestad el rey va. ¿Eh? ¿El rey va? Hostia, no me digas que no va, ¿no? No sé, no sé. He hecho un pastel para el rey, por su majestad. ¿Has hecho un pastel para el rey y para los Ondas? Sí, sí. Bueno, venga, hoy quería tratar un tema, ya que tenemos poco tiempo, un tema muy sencillo. Y enseguida vamos a tener por la mano. Digo, es un tema muy sencillo que el tendré de seguida por la mano. Bueno, muchas veces no es la suelo de Navidad. Lo que no es las papillas, tiene un pedazo jabón ahí encima de esa. No es cortado. Sí. Alarga, después de guardar su jabón. Y la verdad es que los árbitros no lo están respetando, ¿no? Entonces, si escuchas la alarga del jabón, puede servir de hueso de caldo. ¿Tú vas a hacer una sopa de caldo de jabón? No se nos respeta. En vez de guardar en el mercado un hueso de jabón, tú metes el agua hirviendo, metes el cuchillo y el cuchillo ha aceptado todo lo que son las partículas de jabón. En nuestros últimos dos partidos, tres tíos expulsados, no es normal. Tiene un montón de gusto de jabón, entonces lo vas a aprovechar, sobre lo mismo pasamos con un cuchillo de 4 dedos para cortar puerros. Por lo menos nos han quitado 5 puntos. El cuchillo de 4 dedos tú siempre para cortar puerros, estas son las verduras. Sí, eso sí. Hasta 2 años. Si sumamos las lesiones. Tú puedes meter agua hirviendo en una caldera agua hirviendo. Caldera agua hirviendo. Y ese mismo cuchillo. Ya sigue regalando de las duras. Si sumamos las lesiones son 3 puntos más. Por lo tanto son 8 puntos que me están quitando. Y lo mismo que tenemos ahorra. Solo una vez cada 2 años. En el mercado, en el amor, en la verdura. Tú con el cuchillo te las pones ahí. Claro que sí, por supuesto. Tienes toda la razón del mundo. No sé quién te la quita. Es que hay que estar loco. Francisco Hornillos, chef del programa de los especialistas secundarios. Tú no tienes entradas para los Ondas. Ah, bueno, yo tú estaré, que mendígasela a cualquiera que veas con corbata. Yo sé, Jacinto. ¿Llevará corbata, Jacinto? Hombre, pues a por él. La cabeza. Se ha acabado el show. Al Francisco Hornillos Fenda. Che, Francisco, gracias. Chumari Fende Vasca. Adiós, Chumari. Y la resta de colaboradores. Fins demà, a 2:15. No sabem en quin estat, però estarem aquí, a 2:15, en directe. Si jo no vaig a salir.